Enredate. Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, está. Lo veo contento. Yo sé que hoy se quedó así como. No sé con qué se quedó soñando, pero creo que. Nada, la cara regordeta así, esa cosa así, esa sonrisa que la tiene dibujada desde que llegó, ¿la asocio con una cuestión futbolística o me equivoco? Sí, no. Por supuesto que nos acompaña la alegría, pero es simplemente la vitamina para trabajar. Quiero. No, se nos va a ir enredando, falta un minuto para las 12. Y no quiero dejar de comentar algo que nos queda fuera del programa, pero que es importante. Nos enterábamos esta semana que murió Florencia Morales, una de las vecinas de Pergamino, enferma de cáncer, que denunciaba los agrotóxicos en una localidad infestada por el asunto. Se compartió la noticia, se había ido a vivir a Pergamino junto a su marido para criar a sus hijos en un entorno natural, pero al poco tiempo empezó a sentir síntomas extraños, se le adormecían las piernas, tenía ronchas, forúnculos, fumigaban al lado de su casa. Luego contrajo cáncer, fue una de las tres mujeres que llevó adelante distintas denuncias, una causa madre focalizada en tres productores procesados por las fumigaciones y la contaminación del agua, la imputación al intendente por incumplimiento de medida cautelar en la entrega del agua potable a la comunidad y una causa por una escuela fumigada en el pueblo de Gornati y otra de contra ex funcionarios procesados. Se fue Florencia, una vecina comprometida y también damnificada en Pergamino, una localidad que arde de agrotóxicos al igual que todo el país. Y justo esto sucede a mitad de semana pasada. En Pergamino también llegaba la presentación de un libro importante con agrotóxicos y enseguidita nomás también nos enteramos el mismo sábado que falleció Jorge Rulli, un ex militante peronista, pero eso de la primera hora y de armas tomar, pero que en su reconversión en la vida, la energía se fue para el lado de la lucha contra los agrotóxicos, de la mano de Andrés Carrasco y de tantos otros que no tuvieron inconveniente, por lo menos personal o ideológico, para enfrentarse al gobierno de turno o a quien sea, para decirnos desde el comienzo, desde los 90 mismos, porque Rulli incluso estaba ahí, en la Secretaría de Agricultura, que se venía una nueva Argentina, que se le estaba abriendo la puerta a eso, inmediatamente él se fue de ahí, y la Argentina fue camino a eso justamente, la llegada del agronegocio, que cambió todo en este país. Cambió bastante, ¿no? De todo, para siempre, la Argentina está en otro modelo que justamente se lleva a personas como Florencia Morales y como un montón de otras personas en distintas partes de este país. Así que fíjate cómo en las mismas semanas van sucediendo todo el tiempo cuestiones con... para conectar con lo que tiene que ver con este modelazo que nos tiraron por la cabeza y del que incluso Rulli, hasta en palabras que teníamos para compartir, pero no nos da el tiempo, nos contaba como que la pelota está jugada. Si bien se está demostrando que hay otra forma de hacer el modelo agro en el país, se puede pensar desde otro lado, la jugada parece difícil. Aun cuando en Estados Unidos acaban de decir que no se pueden usar estos productos, claro. Que incluso en Europa empiezan a mirar con ojos dudosos el producto argentino porque viene contaminado también. O sea que imagínate que nos estamos pegando el tiro en el pie. Mirá qué feo. Bueno, Florencia Morales, Jorge Rulli, también presentes de alguna manera antes de irnos en este programa. Muy bien, se nos acabó el programa, Martín. Sí, ya señor. Está. Sí, señor. Quedarán un ratito dando vueltas por las redes. Enganchate con el Enredando porque mañana la claro. Cosa sigue, como toda la semana de 10 a 12. Siempre presente te vendas. rnma.org.ar y a la mañana escuchad otra cosa, otra cuestión, no tanto relato. Mañana desde La Bulla o desde la radio Che Guevara, no sé de cuál de las dos sale originalmente el programa, pero bueno, desde ahí se va a poder escuchar el Enredando de los martes, sí, que bueno, sale por allá, por aquí, por la zona de La Bulla, de San Luis y de Rosario. Nos encontramos nosotros el próximo lunes, pero quedamos enganchadísimos a la RNMA. Dale. Chau. Nos vemos. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto. Me dio tosferina y fiebre porcina. Un cáncer de colon y un cáncer de mama. Una dermatitis de fondo estrellado y malformaciones al hombre que yo amo.